del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Y algunas veces usted tiene que simplemente retroceder y ver la escondida mano de Dios. ¿Alguna vez ha visto a un pintor pintando? Mezcla los colores y luego los plasma sobre el lienzo, y justo delante de sus ojos usted ve cómo surge la belleza. Pero entonces el pintor usa otro color y cubre con un largo brochazo lo que usted pensó era una pintura perfecta, y usted exclama: ¡lo arruinó! ¡Realmente dañó todo! Veamos cómo puede arreglar esto. Pero si usted espera hasta que el pintor haya terminado, verá que la pintura se vuelve una obra maestra. Algunas veces miramos lo que Dios hace y decimos: Señor, lo estás haciendo muy bien. De pronto, Dios lanza algo sobre el lienzo de nuestras vidas y decimos: Señor, lo arruinaste, dañaste las cosas, ¿cómo pudiste dejar que esto pasara? Debemos recordar que solo porque no podemos ver a Dios trabajando, eso no significa que Dios no esté trabajando. Y solo porque sus obras no tienen ningún sentido para nosotros, no quiere decir que no tengan ningún sentido. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.